Bienvenidos al podcast de Diario de Argifonte. El podcast del blog de Diario de Argifonte. Un podcast donde expongo ideas, reflexiones y opiniones, partiendo de experiencias y anécdotas. ¿Qué te parece si lo presentas de otra forma? Decir algo así como... Un podcast diferente donde hablas de todo, de filosofía a ciencia, de trabajo a política, de puchero a papas con huevo. ¿Qué te parece así? Pues me parece perfecto. Diario de Argifonte, el podcast. No ha salido nada mal. Pues no, la verdad es que no. Ha salido la cosa bastante bien. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.